Don't watch that. Watch this. This is the heavy, heavy monster sound. The nuttiest sound around. So if you're coming off the street and you're beginning to feel the heat, well, listen, Buster, you better start to move your feet to the rockin'est, rock steady beat of madness. One step beyond. Buenos martes por la tarde, diligencias. Somos Álvaro, Teresa, Tamara y un servidor. Otro programa en antena, pero este va a ser supremo, ya veréis. En el programa anterior no me dio tiempo a decir mi sección rara, por culpa del debate de Álvaro, y no lo voy a hacer hoy, porque nuestro invitado no se lo merece. Hoy está con nosotros Daniel Bernabé, pero está aquí, presente, al contrario del resto de entrevistas que han tenido lugar por teléfono. Hola, Daniel. Sé que este lugar no es muy cómodo, pero tú siéntete como en casa, que hasta que acabe el programa somos nosotros los jefes. Puedes poner los pies sobre la mesa, recostarte, como quieras. Durante el programa hablaremos de política y de autores comprometidos con ella. Charlaremos con Daniel sobre este tema. Hablaremos sobre sus escritos y escucharemos música buena, muy buena. No quiero entretenerme mucho más aquí, que cada segundo que hablo yo se lo quito a Daniel. Ya sabéis, en Twitter, @ Diligencia Radio, y en Facebook, La Diligencia. Comenzamos, como siempre, al ritmo de Madness. Espero que lo disfrutéis. Allá vamos. Y vamos a empezar con Ciudad Vampira de Nacho Vegas. Hay que decir que todas las canciones de este programa han sido proporcionadas por Daniel Bernabé, que nos ha pasado una lista de sus sugerencias. Así que disfrutadla. Una ciudad más triste que jamás una mente triste pudo imaginar. Vivo y no concibo escapar. En la ciudad más triste de este país. Es tan triste esta ciudad que por aquí, cuando alguien se ríe, lo hace mal. Y ves mujeres lobo cuando hay luna llena, pero amanece y se muere de pena. Y es que así de triste es la ciudad. Vi a gente triste en el autobús. Vi a gente triste en la avenida Schultz. Vi más gente triste en el molino. A gente triste y cambié de acera. Vi a gente triste en el Alimerca. Y después también me puse triste yo. No quería hacerlo pero tú insististe. Y vi tu cara triste cuando te corriste. Y es que esta tristeza es integral, y eso está mal. En mi edificio siempre hace frío. Creo que mis vecinos son vampiros. Ellos creen. Decía Octavio Paz que, de Coleridge a Mayakovsky, la revolución ha sido la gran diosa, la madre eterna y la gran puta de poetas y novelistas. La política llenó de humo el cerebro de Margot, envenenó los insomnios de César Vallejo, mató a García Lorca, abandonó al viejo Machado en un pueblo de los Pirineos, encerró a Pau en un manicomio, deshonró a Neruda y Aragón, ha puesto en ridículo a Sartre, le ha dado demasiado tarde la razón a Breton. Pero no podemos renegar de la política. Sería peor que escupir contra el cielo, escupir contra nosotros mismos. De esto tanto se ha hablado, del escritor como voz de la revolución, o del encerrado en su torre de marfil. Hay 100 ejemplos de un caso del otro, desde aquellos encarcelados, torturados y asesinados por defender un cambio en la sociedad, hasta otros que se desentendieron completamente de la política, como Céline, que al mismo tiempo que escribía bonitas novelas, delataba a judíos a los nazis. Cortázar y García Márquez apoyaron la revolución cubana, Sartre y Neruda a la Unión Soviética. Dostoyevsky fue condenado a muerte por sus escritos en la Rusia zarista y salvado en el último momento. Zola pasó por la cárcel y el exilio por sacar a la luz el caso Dreyfus. Hoy volvemos a hablar sobre la misma pregunta. ¿Debe el escritor tomar parte de la sociedad que le rodea o dedicarse solo a su arte? Intentaremos aportar algo a este eterno debate. Vivo en la ciudad más triste que jamás un triste urbanista pudo proyectar. Hay que prender fuego a esta ciudad. Multas, desprestigio social, amenazas, estancias en la cárcel e incluso penas capitales. La libertad de expresión y prensa en España parece no haber sido libertad del todo, tampoco a día de hoy. La historia de cómo el poder ha tratado de frenar la voz de opiniones contrarias parece no acabar nunca, bajo los ojos de una mayoría absoluta que se llena la boca con discursos insustanciales que hablan de libertad. En 1948, la ONU adopta la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. En el sexto lugar de esos 30 artículos versa el de la también vulnerada libertad de expresión. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y de recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. A pesar de su ambición global, los derechos humanos forman parte del derecho internacional público, cuya legitimidad está por debajo de la soberanía nacional de cada Estado y, bueno, resumiendo, ningún país se ve obligado ni a firmar ni a ratificar ninguno de sus artículos. Por aquel entonces, en nuestro país, reinaba un señor bajito, no muy amigo de las críticas, y los derechos humanos no fueron ni imaginados hasta su muerte, 27 largos años después, dejando una cantidad de periódicos que podríamos contar con los dedos de la mano. De una, precisamente. Pero al caso, tras la muerte del caudillo parecía que los de arriba por fin abrían la mano. Sin embargo, en una actitud totalmente complaciente por parte de los nuevos medios y ya legalizados, a excepción de ABC, que al contrario de como lo solemos ver hoy, dio bastante caña esos meses. Tras las elecciones generales del 77 y la aprobación de la Constitución española, se entró en un periodo de, por fin, libertad de prensa. Con todo ello, la transición dio un paso en periodo de libertad, igualdad y fraternidad, así sin un solo pero. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado, al menos así nos lo han enseñado los alumnos de la LOCSE en la clase de Historia de España. ¿Y qué más? Tuvo que haber algo más, porque si no, todavía podría seguir maldiciendo a todos los muertos de este grotesco gobierno sin más condena que mi propio ardor interno. O se podría acampar en las plazas en señal de protesta, o fotografiar a la policía si considero que está cometiendo una negligencia o abuso de poder. Parece que el mundo ha cambiado. Esa transición tan utópica que nos vendieron no dejó todos los cabos cerrados. Amnistía Internacional, el movimiento global más relevante en pro de los derechos humanos, continúa realizando su campaña en denuncia contra la ley Mordaza, o como los del Ejecutivo han preferido llamarla, la ley de seguridad ciudadana. Vamos a comenzar ya, pues, nuestra entrevista con uno de esos escritores comprometidos de los que hemos hablado antes. Daniel Bernabé nació en Madrid, ciudad en la que vive actualmente, aunque pasó la mayor parte de su infancia y adolescencia en Fuenlabrada. a lo largo del tiempo ha trabajado en gran cantidad de cosas distintas, aunque actualmente desarrolla su labor profesional como librero, escritor, redactor y otros asuntos relacionados con las letras. Así, la semana pasada anunció que su último proyecto creativo, Trayecto en Noche Cerrada, publicada por la editorial Lupercalia, llegaría a las librerías a lo largo de esta semana y la siguiente, por lo que tenemos el lujazo de contar con él hoy, incluso antes de que haya hecho la presentación del libro. Esta será la semana que viene, el jueves 6 de noviembre a las 8:30, en el Espacio Leer, en la calle Argumosa 37. Además, ya publicó en 2011 otro libro de relatos llamado De derrotas y victorias. También es autor de gran cantidad de artículos que ha publicado en distintos medios, como Revista Leer, Grunt Magazine, Hablando República o El Estado Mental, en muchos de los cuales plasma su particular visión de la situación actual. Por último, de su obra destacamos su blog, danielbernabé.com, en el que nos mantiene al día de toda su actividad y también publica textos con temas bastante variados. El blog, al igual que su usuario de Twitter, lleva el nombre de Días Asaigonados. Y una primera pregunta que te podríamos hacer para satisfacer nuestra curiosidad podría ser el porqué de este nombre. ¿Podrías explicarnos un poco a qué se refiere? Estaba diciendo que lo de Días Asaigonados, bueno, es una frase, una expresión que decía un amigo mío, Rodolfo, un tipo del ambiente musical nocturno de Malasaña, bastante mítico, que se refería un poco a los momentos de zozobra y de hundimiento en estas noches locas y tal, ¿no? Como Saigón, aquella capital de Vietnam del Sur, en esos momentos de la guerra, pues era un sitio bastante interesante para todo lo que era el mal. Pues mi amigo hablaba mucho de días saigonados. Y bueno, pues parecía que englobaba un poco también estos momentos que nos estamos viviendo, ¿no? También un poco llenos de zozobra. Bueno, pues la primera pregunta después de esta es la a raíz del relato de 7 a 7, que aparecerá en tu nuevo libro Trayecto de una noche cerrada, y de varios otros cuentos, podemos observar un rechazo a la rutina, a lo cotidiano, quizás, así un poco más filosóficos, a la esclavitud de las horas. ¿Qué opinas sobre la rutina? Pues la rutina es una parte indisoluble de la repetición constante de nuestras vidas, ¿no? Si nuestras vidas se repiten constantemente es básicamente porque vivimos en un sistema económico que necesita de nuestra fuerza de trabajo, que nos pone a hacer algo todos los días, quizá carente de sentido en la mayoría de ocasiones. Y en este relato de 7 a 7 pues procuraba contar la experiencia de un trabajador, que en este caso era yo, trabajaba lejos de mi lugar de residencia, coger un cercanías, hacer todos los días algo que era igual y reflejar algo, bueno, pues lo que hablaba antes un poco, ¿no? De la épica de lo cotidiano que se nos olvida. Y bueno, tener también un poco la forma de expresar que nuestras vidas están muy condicionadas por el sistema en el que vivimos, ¿no? Y desgraciadamente tenemos muy poco tiempo libre. Y bueno, eso es algo que creo que había que quedar plasmado. ¿Quién nos impone si es que la rutina es una imposición? Como decían un poco, se puede ver las diferentes facetas que tenemos en como personas. Pasamos gran parte de nuestros días trabajando y luego cuando dejamos de trabajar seguimos trabajando en lo que es el ocio. El ocio como tiempo libre pautado para que sigamos siendo trabajando de otra forma diferente que es consumiendo. Entonces al final, bueno, pues ves que la influencia de un sistema económico concreto en las vidas de la gente es muy grande. Y cómo esto nos lleva pues a estar un poco subyugados y a no tener realmente tiempo libre, sino tener tiempo de trabajo en el que producimos y tiempo de ocio en el que consumimos. Y realmente nuestro único escape parece ser el sueño, ¿no? Ese momento donde dejamos volar un poco nuestras obsesiones y todo lo demás, ¿no? En el de subconsciente y donde parece que de momento no han conseguido meterse, ¿no? Pero todo llegará. Leí hace poco un artículo que decía que el cine se inmiscuía en nuestro subconsciente. Es decir, generamos las figuras de nuestro subconsciente por medio de las películas que vemos. Pero bueno, eso es otro tema. No nos metamos en él. Sí, sí. Mejor. Y entonces, ¿quién nos impone la rutina? Básicamente el sistema económico. quiero decir, el capitalismo es un sistema que necesita de una gran cantidad de fuerza de trabajo y además necesita de una gran de que esos productos que se hacen, no solamente incluso físicos, sino, o sea, materiales, sino incluso inmateriales, sean consumidos constantemente. De tal forma que, bueno, pues esa rutina nos la marca algo que es ajeno a nosotros y algo que además creo que va contra nuestra naturaleza primaria como personas. Decía Alexander Trotsky, un tipo muy interesante, que el ser humano había olvidado cómo se juega. Esta frase yo creo que refleja o resume la gran tragedia de las sociedades modernas. Una vez que incluso se supone que hemos conseguido dominar mediante la técnica gran parte de los problemas que teníamos para vivir en el mundo, con la naturaleza, de repente, bueno, pues cuando ya todo eso está resuelto por una cuestión de lograr el máximo beneficio, trabajamos muchas más horas de las que son necesarias y en fin, es complicado. ¿Podría llegar a ser agradable la rutina? Fíjate, en un cuento que tengo también en el libro, hay un par de personajes que se entrecruzan, dos amigos que hace tiempo que no se ven, y uno de ellos ha huido de su vida. Y hay un momento en que tienen un diálogo y recuerdo que uno le dice al otro que la rutina es agradable, que la rutina es una gran cura cuando a lo mejor tenemos una herida que nos ha producido el vivir demasiado rápido y demasiado intensos. Yo creo que mucha gente, de una u otra forma, encuentra al final la rutina agradable porque sí hay un cierto miedo a la aventura. La aventura implica, para mí, diversión sobre todo. Pero luego lo que implica también es un futuro inédito. No sabes a dónde te va a llevar. Por lo tanto, el miedo a que las cosas cambien juega en nuestras formas de ser de una forma importante, ¿no? Y quizás eso también tiene resonancias políticas si te pones a pensarlo. ¿Tienes alguna rutina a la hora de escribir? Voy a estar todo el rato como... No, pero bueno, no lo vuelvo a decir, como os decía antes. Decía que era un... Yo soy una persona que escribe y como escritor soy bastante malo en el aspecto de tener una disciplina. Quien escribe, supongo que una de las cuestiones fundamentales que hay para poder lograr una cierta capacidad de producción, de trabajo, es tener una rutina bien marcada. Y en mi caso, no, soy bastante anárquico a la hora de escribir y tal. Necesito sobre todo sentirlo en ese momento. No puedo producir textos, sobre todo si son literarios, como rosquillas. Cuando a lo mejor tengo que escribir ensayo, me cuesta menos tener una rutina. Durante un tiempo estuve escribiendo a lo mejor todas las semanas un artículo para alguna publicación. Bueno, pues, pero cuando tienes que tratar más la ficción, me cuesta, es más sentimental. Quizás puede ser por la obligación de tener que escribir. Es decir, si tú estás generando artículos para una prensa, tiene que ser semanal o incluso diario. Mira, en el fondo lo que estás planteando al final es una cuestión interesante, que es el tema de la producción cultural. Es decir, cuando la producción cultural acaba de... Cuando la escritura o cualquier otro tipo de manifestación artística acaba de sustantivarse como una producción, como algo más, ¿no? Bueno, pues cuando ocurre eso, obviamente no tienes más remedio, ¿no? Pero también la forma que tienes de hacerlo cambia. La intensidad de las palabras cambian y es diferente. Es algo diferente. Entrando ya en tu libro en concreto, ¿qué tema está inspirado para escribirlo? Porque los cuentos que hemos podido leer, que es De 7 a 7 y Frío en los huesos, están escritos en primera persona y quizá podríamos pensar en una experiencia propia. ¿Es esto correcto? Los escritos, o la forma que yo tengo de trabajar es tomar experiencias personales, experiencias directas. En ese sentido soy muy empírico, soy muy poco imaginativo. Y lo que hago es, bueno, pues hacer un collage con la vida que veo y que me rodea o que yo mismo he vivido. Ninguna de las cosas que ocurren en el libro es cierta o ha ocurrido como tal, pero sí, digamos que como escritor lo que vas haciendo es tomar como, bueno, impresiones, ¿no? De los diferentes sitios. Bueno, Daniel, aprovechando que debes tener ya la cabeza en otro mundo y después de estas preguntas así como no tan amplias, yo voy a ser un poco más concreta. A ver, ¿cuándo empezaste a escribir? Empecé a escribir, supongo, a finales de los 90, cuando era un adolescente. Pero luego lo dejé durante un tiempo por la dinámica esta de la que hablábamos, el inicio del trabajo y pensar que al final escribir no era una cuestión que quería hacer. Y luego hace supongo que unos 10, 12 años lo retomé gracias a todo este tema de los blogs, en los que parecía que era más fácil escribir algo y que alguien te leyera. Y a partir de ahí, pues poco a poco, fui saltando de un blog a otro, de un proyecto a otro. Parecía que alguna vez lo que hacía a la gente le gustaba y decidí seguir un poco para adelante. Y hasta ahora. Y bueno, tú, todo lo que hemos leído de ti, tiene así un contenido crítico totalmente evidente, ¿no? Y también empezaste así. Supongo que mi primer libro estaba más centrado en el tema de las relaciones personales y el dolor que provocan los errores de cuando, bueno, pues uno huye demasiado rápido. Y en este libro también hay parte de eso. Hay también parte de algo que a mí me interesa muchísimo, que creo que es uno de los grandes motores de la vida de las personas, que son las relaciones humanas y la forma de aceptarlas, ¿no? Y cómo son cuando las cosas se acaban o vuelven a empezar, o determinados sentimientos que creo que son interesantes. Crítico, realmente no me planteo cuando escribo narrativa el serlo. Lo que pasa es que lo que tengo a mi alrededor es lo que es. No entiendo demasiado bien el hecho de, no sé, estar en un mundo, estar en un país en un momento determinado donde la gente la están echando de su casa o la gente está perdiendo el trabajo, tú lo estás perdiendo, tú tienes amigos o tú mismo has estado a punto de perder tu casa, y escribir sobre balaustradas y rododendros, ¿no? Y ambientes oníricos y ese tipo de cosas. Quien quiera que lo haga, yo en mi caso no puedo hacerlo, lo tengo ahí y tengo que decirlo de alguna forma. Y bueno, ¿cómo tú escribes de las dos cosas, ¿no? Tanto novelas como artículos. ¿Cuál crees que es la forma más potente de hacer llegar este mensaje? Esa pregunta es interesante porque yo creo que si esta pregunta la hiciéramos en general, preguntáramos qué es mejor para extender el pensamiento político o ideas críticas, todo el mundo diría que es el ensayo. El ensayo es la forma directa de transmitir unas ideas. Sin embargo, yo creo que para llegar a determinados puntos, la narrativa tiene un valor especial porque consigo tocar algo muy importante, que son los sentimientos de la gente. Con lo cual, al final, estás llegando a sitios donde con el ensayo no puedes llegar. Decía Owen Jones, cuando estuvo aquí en Madrid en abril aproximadamente, ¿no? Creo que estuvo, que la izquierda domina muy bien las encuestas, o sea, los datos y, bueno, en fin, ¿no? El discurso racional, dice, pero domina muy mal el sentimental. Cosa que la derecha hace mejor de lo que pensamos. Sabe poner el punto del odio cuando hay que ponerlo y el punto del miedo y ese tipo de cosas. Y los sentimientos es algo muy importante y que yo creo que se pueden manejar mejor con la narrativa que con el ensayo. Y bueno, ¿crees que si tuvieras tanto contenido ideológico en tus escritos llegarías a tanta gente? Si tuviera menos, bueno, llegar a mucha gente tampoco llego, o sea, que es algo que ni me preocupa, es, bueno, en fin, pero en la cuestión es, a mí una vez me dijo alguien que me perjudicaba escribir de política y que además me perjudicaba tener algunas cuestiones críticas en mis escritos y tal, me da igual, es algo que no me planteo, lo tengo que hacer así porque es como lo siento. La única forma honrada que hay de escribir es con las tripas. De hecho, las tripas creo que son el único órgano realmente interesante que tiene algo que decir en el proceso creativo, más que el cerebro. Pero sí es cierto que supongo que hay gente que calcula y ve qué es lo que le conviene, qué es lo que no. Si ciertos temas es mejor no tocarlos, pero supongo que quieren hacer carrera literaria y que le llamen a sitios muy engolados y les den el premio Planeta y ese tipo de cosas. Yo, como no voy a llegar nunca ahí, no me lo planteo, ¿no? Es muy sencillo. Uno, cuando acepta un cierto grado de derrota no romántica, sino real, en fin, ellos tienen determinados engranajes culturales y de dinero. Y los dominan, y hasta que no hagamos una política inteligente y frontal para romper precisamente esos engranajes hegemónicos, esa cultura aceptada, pues es absurdo intentar llegar a ella. Yo encantadísimo que me publicara una gran editorial, encantadísimo que me leyera mucha gente, pero en el momento actual no es una de mis preocupaciones principales, ¿no? Además, ser políticamente correcto es muy aburrido y rutinario. Pero mira, ahí hay algo muy interesante, que es lo que yo llamo la doble hélice de lo políticamente correcto. Y pues, a ver, permítame que me extienda un poquitín, sí, en ello, porque es muy interesante. Hace un tiempo, el avance social hace que determinadas ideas pasen a ser consideradas por una gran parte de la sociedad como algo negativo. No sé, no está bien, no sé, hacer un chiste sobre una mujer maltratada. A mí me parece de muy mal gusto, por ejemplo, ¿no? Ser un racista, pues no es algo que la gente acepte, ¿no? O sea, y eso es lo que es políticamente correcto. Quizá en este proceso, lo que muchas veces ocurre, la izquierda sin izquierda, ¿no? La izquierda que no es capaz de influir en la sociedad de una forma certera y efectiva porque pues la economía ni la toca, se empieza a entretener en determinadas cuestiones y acaba llevando algunos de estos preceptos a niveles un tanto ridículos. Y eso sí da un poco, yo creo, o deja la puerta abierta a los sectores más reaccionarios para que utilicen esto de lo políticamente correcto como arma. Y así tienes a gente diciendo auténticas barbaridades, haciéndose pasar por personas rebeldes, ¿no? A mí me parece que si quieres ser políticamente incorrecto, no sé, como un humorista, por ejemplo, no es hacer un chiste sobre una persona que la echan de su casa, es irte al cumpleaños del director de un banco y hacerle ahí un chiste sobre su familia, ¿no? Eso es ser políticamente correcto. Dispar. Cuando te la juegas, ¿eh? Cuando te la juegas, entonces yo te respeto. Si no te la juegas y te metes con alguien que tiene un problema o está en una situación en ese momento tangencial o contextual, en una situación de problema, me parece que lo que eres es un canalla, simplemente. Además, sí, disparar hacia arriba, no hacia abajo. Eso es, claro. Eso es. Creo que una frase que lo representa. Esa frase es buena, sí, eso es. Hay que meterse con los grandes. Y de hecho es algo muy extendido lo de ser implacable con el débil y servil con el fuerte. Pues eso es todo, eso es muy políticamente correcto. Sigue, además, sigue y fomenta los valores de este sistema, con lo cual es. Pero hay una confusión, ¿eh? Todo el rato es como jugar, ¿no? Y yo soy muy. Y a mí me molesta, hay que tener cuidado con eso. Claro. Bueno, ahora hablando de otra cosa, ¿qué papel crees que ha tenido y sigue teniendo Internet y los nuevos medios de comunicación en la difusión de tu obra? Sí, pues fíjate, como le decía Tamara hace un rato, yo no me debería quejar de esto porque gracias a los blogs y este tipo de cosas tienes la fantasía, por decirlo de alguna forma, de que la gente te lee. Digo la fantasía porque Internet al final se... Yo que viví un poco la eclosión conscientemente de todo este tipo de nuevas comunicaciones, de blogs y tal... Nunca realmente fue una oportunidad válida para todo el mundo. Eso hay que tenerlo claro. Es decir, tenían al final reproducía las dinámicas del mundo externo. Reproducía las dinámicas del libre mercado. Quien tenía capacidad para que su blog fuera conocido, su blog era conocido. Y quien no. Tenías tus 10 lectores, tus 20, pero poco más. Es decir, no veo que haya supuesto un cambio abismal. Quizás sí lo ha supuesto el tema de las redes sociales en el sentido de que puedes promocionarte y tiene un peligro que te autocosificas, te conviertes en un producto tú mismo, aunque no quieras, porque no tienes otra forma de hacer llegar tu bueno, oye, mira, voy a sacar un libro, chavales, voy a comprármelo, tal, ¿no? Y al final tiene esa doble vertiente. En todo caso, el tema de las nuevas tecnologías, sin ser un tecnófobo, tampoco creo que haya que ser un tecnofetichista. Pensar, porque esto yo creo que ha ocurrido desde hace 100 años, la gran época aquella de la confianza en el progreso de principios del siglo XX, en los que parecía que la tecnología nos iba a salvar de todo. La gente decía que ya no iba a haber más guerras mundiales porque la tecnología estaba acercando los países, un poco como ahora. La tecnología es una herramienta que hay que aprovechar y mira, gracias a ella pues podemos hoy grabar este programa, poder emitirlo posteriormente, o sea, es estupendo. Pero por otro lado, no hay que pensar que la tecnología nos va a salvar nada. La tecnología es solamente una herramienta que hay que saber utilizar bien. Un día me dijeron que sin guerras a lo mejor la tecnología no estaría tan avanzada. Y clarísimamente es mucho mejor que no hubiese guerras a tener este ordenador aquí ahora mismo delante. Sí, bueno, en todo caso supongo que se podría desarrollar de otra forma, que no hiciera falta matar a mucha gente para ello. Está claro. Sí. Bueno, nos gustaría saber también si te has planteado empezar a escribir otro tipo de géneros o o cuáles son a día de hoy tus proyectos para el futuro? Pues me gustaría empezar a escribir novela, porque es como el reto que uno se plantea cuando empieza a hacerlo. Además, no sé muy bien por qué, esto me molesta también, la gente cuando se enfrenta a un libro de poesía o se enfrenta a un libro de cuentos, lo trata con una categoría menor. El relato, como es más corto que la novela, la gente considera que cuesta menos escribirlo. Simplemente es una dinámica diferente, es decir, el relato es una forma diferente de contar algo, igual que la poesía, que la novela, ¿no? Pero sí me apetece, la verdad, me apetece enfrentarme algo diferente, en la que quizás la historia tenga que tener un desarrollo mayor. Y pero bueno, según vaya surgiendo, según me ponga, pues veré a dónde voy. Bueno, ahora queríamos leer un pequeño fragmento de un relato tuyo. Qué bien. Bueno, se trata de un diálogo, así que lo vamos a leer un poco entre Diego y yo. Que creemos que representa bastante bien tu obra en general, tus artículos, tu sí, nos ha incluso los cuentos. Qué ilusión me hace. Un fragmento bastante representativo. Ilusión. Es cortito, pero dice así. Hijo, la ideología es algo más que política. ¿Y la vida? Algo más que ideología, ¿no? No, y lo sabes. Aunque me lleves la contraria, mírate tú. ¿Yo? Sí, tú. Si fueras de otra forma, o yo te hubiera educado de otra forma, en vez de estudiar lo del teatro, te habrías metido a abogado o algo así. Y ahora vivirías en una casa grande, con un perro y todo eso que dices que odias. Y sería un infeliz, con una casa muy grande, pero un infeliz. Pues ya está. La ideología y la vida son lo mismo. Mira a tu abuelo. Y sigue el relato. Pero no queremos deciros más porque... Es la primera vez que oigo esto que he escrito en boca de otros. Me hace ¿Y qué tal? Mucha ilusión, me hace mucha ilusión. Es tremendo, sí. Pues... Otra pregunta. Bueno, tú, esto ya, a ver cómo puedes tomártelo. Hemos tenido un pequeño debate interno acerca de tu propia obra. Tú, yo por ejemplo, me decanté, a lo mejor leyendo el relato este de la rutina, sí, por una visión pesimista. Posiblemente tú me contradigas en esto. ¿Tú cómo lo ves? ¿Te consideras optimista, pesimista o cómo? No, de hecho creo que fue Teresa, tu compañera, que me mandó un mail en la preparación del programa y no recuerdo si fuiste tú, que ponías algo así como que te parecía optimista la forma de... Yo estoy más de acuerdo contigo, yo lo paso mal, o sea, si es así, yo lo paso mal con el mundo en el que vivo, no voy a negarlo. De hecho, algo que se repite yo creo mucho en el libro es alguien que grita a la tele y a la pantalla y se enfada mucho, y a mí me gustaría enfadarme menos. A mí no me gusta enfadarme, me gusta pasármelo bien como todo el mundo y tal. Lo que pasa es que hay determinadas cuestiones que me duelen casi a nivel personal. El pesimismo no es más que el realismo llevado al extremo, ¿no? Esperanzas uno empieza a tener menos cuando supongo, quiero decir, no soy tan mayor, tengo 34 años, pero cuando ves a alguien, yo cuando veo a alguien muy mayor, y mira, desde aquí justo estoy viendo el estudio, hay un póster de un periódico del 15M en el que sale un hombre anciano, puño levantado y en una manifestación, ¿no? Yo ver a alguien que tiene 80 o 90 años en una manifestación es lo que me llena de esperanza. Igual que ver a gente joven, pero más a gente mayor, porque ellos sí saben lo que es la derrota, saben lo que es haberse dado muchas veces de frente contra un muro y sin embargo están ahí. Entonces hay algo, ¿no? Hay algo que posiblemente nos llene de pesimismo, pero a la vez de esperanza, ¿eh? Y bueno, el libro yo creo que se sitúa en una línea de asumir. A mí me gusta decir que la literatura que transforma los dientes rotos en algo romántico es una literatura engañosa. Cuando te rompen los dientes te duele. Pues es así, la derrota es la derrota y hay que asumirla y hay que luchar contra ella, pero lo que no se puede es dulcificar. Y siempre tenemos ese aspecto, ¿no?, de andar dulcificando y no, mira, cuando algo te duele y hay que asumirlo, ¿no?, tanto a nivel personal como general. Entonces sí, puede ser que sea algo más pesimista de lo que me gustaría, pero creo que es mejor pasarse por ahí, ¿no?, que acabar haciendo falsas esperanzas y romanticismos. Creo que hay veces que a la gente le da miedo sentirse débil o derrotado. Es decir, cuando tú preguntas a la gente siempre te responde bien, todo muy bien. Por ese miedo a decir que a lo mejor está mal, está herido, y eso no lo quieren decir. O sea, nos educan constantemente en el primero, en el aprecio al triunfo. Habría que ver qué es el triunfo. El triunfo es algo muy hediondo en general. El triunfo es como una, en serio, tiene un brillo, pero es un brillo muy turbio. Es el turbio brillo del triunfo, porque yo es que toda la gente que veo que triunfa o que dicen en la tele que ha triunfado, en general son tipos bastante feos y que probablemente no saben bailar. Entonces hay que tenerlo en cuenta eso para empezar. O sea, ¿qué es el triunfo? No sé, yo creo que la vida al final es un poco como... a lo mejor esto queda un poco ñoño, pero a mí me parece una gran verdad, ¿no? En el último disco de los Beatles, que no fue el último que grabaron, pero fue el último que editaron, en la última canción dicen algo así, que el amor que tú dejas, el amor que tú tomas, el amor que al final tú has dejado, ¿no? Pues algo de esto hay. Es decir, no hay que tener miedo al dolor. Nadie se muere por sufrir un poco. No pasa nada. Asúmanlo. Es más, de hecho, toda esta corriente de orientalismo y zen y aquí todo el mundo muy tranquilo, ¿no? Los autoayuda y todo eso. Enfádense, griten por la ventana, den golpes en la mesa, no sé, no lo hagan mucho porque luego se enfada la... Pero háganlo, ¿no? Y no pasa nada por llorar y esto, o sea, vamos a asumir que la vida algunas veces duele. No hay que hacerlo todo el rato porque si no es malo también, ¿no? Hay que reírse, hay que disfrutar, pero bueno, esto de estar todo el día como buscando el punto medio, nada, el punto medio es nada. Hay mejor un poquito de extremismo emocional, ¿eh? Y menos psicoterapia y ese tipo de cosas, ¿sí? Pues queríamos hablar también más de política ya a nivel actual. Una figura clave es la figura del intelectual, uh-huh. Una figura que abarca desde Zola, como hemos mencionado antes, que es el iniciador de esta figura, hasta Vargas Llosa, que sería ahora mismo uno de los, queramos o no, sería uno de los grandes intelectuales actuales. ¿Qué opinas de esta figura? ¿De la importancia que tiene en la sociedad o si la tiene? O... Yo creo que lo que se conocía como el intelectual o se conoció a lo largo del siglo XX cada vez tiene menos importancia en la sociedad. Cuando digo menos importancia es que tiene menos influencia. Y en todo caso la tiene como una figura publicitaria. Es decir, un intelectual expresa una opinión política respecto a algo. Esa opinión puede ser más o menos válida. Supongo que por su profesión se supone que es gente que ha leído y que razona y tal, pero quiero decir, en principio yo el debate que plantearía es, ¿tiene más importancia la opinión de Vargas Llosa que la de un obrero metalúrgico sobre un tema cualquiera? Eso es un tema que hay que plantear. Y el otro tema es precisamente que el intelectual, si quiere reflejar algo, yo creo que donde tiene que hacerlo es en su obra. Luego es interesante el conocer su opinión respecto a diversos temas. Pero a mí me inquieta mucho, y esto es algo que la izquierda hace continuamente y que a mí no me gusta, esto de vamos a lanzar un manifiesto electoral donde usted venga y fírmemelo, ¿no? Y entonces aparecen una serie de intelectuales, de artistas, y entonces lo firman y yo, bueno, yo me alegro, ¿no?, que muchos de ellos tomen compromiso públicamente. Pero luego, cuando veo lo que han hecho en su trayectoria profesional, no encuentro nada de izquierdas ni subversivo. Lo que encuentro es una música que es un rollo y que además lo único que hace es fomentar valores machistas, por ejemplo, o unas novelas que lo único que son escapismo. Entonces, ¿a mí qué me vale que luego ese señor firme un manifiesto? Bueno, pues yo creo que el intelectual donde tiene que manifestarse es en su obra. Es en su obra y manifestarse, tener una honradez respecto a la realidad. Y luego, si quiere hacer lo otro, estupendo, ¿no? Pero primero que se la jueguen en su terreno, ¿no? Es un poco lo que pienso. Un pequeño párrafo de Foucault, que a mí me gusta mucho, dice que el intelectual debe ayudar a la lucha indicando cuáles son los puntos débiles del poder, de esos micropoderes que habla él, pero que realmente la lucha está en la calle. Es decir, que el intelectual tampoco es la figura a la que todos debamos seguir, porque si no se convierte en otra forma de poder. Y eso no está bien. No, sobre eso se ha escrito largo y tendido, se ha escrito muchísimo. Hace poco estaba leyendo ahora, según esperaba, en el metro, a que me recogierais un texto sobre Walter Benjamin acerca de la obra de arte en la época de reproducción industrial, algo así se llama. Reproductividad técnica. Lo hemos leído aquí para sí, para un programa. En la universidad. Sí, pues Walter Benjamin es un tipo interesante, yo creo. Íbamos al tema del intelectual. A mí es que me gusta hacer una reflexión, me gusta recuperar un determinado concepto que es el del obrero cultural, el del trabajador cultural. Porque a mí cuando algún amigo me ha dicho de broma y de forma mofosa para reírse de mí, mira, el intelectual y tal, y digo, mira, yo intelectual, de momento difícilmente, porque yo no me gano la vida con mi intelecto, me gano la vida con otro tipo de trabajos asalariados. Pero aparte, me interesa mucho más la figura del trabajador cultural, porque sí parece que puedes hacer una distinción entre lo que es esta alta cultura bien considerada y la cultura que se expresa en la trinchera de lo diario, ¿eh? Y eso es una, yo creo que una, me gusta hacer esa diferencia, porque además creo que por dinámica social cualquier trabajo intelectual se intenta dotar de una dificultad para que la gente normal no pueda acceder a ello. Es decir, se dice, mira este escritor, qué genio, mira este pintor, qué tipo tan, ¿no? Y es cierto que la historia de la cultura y del arte está llena de genios, eso es indudable. Pero no lo es menos que yo creo que en la época actual cualquier persona con una formación y con una predisposición y haciéndolo un poquito bien, al final puede escribir una novela, puede pintar un cuadro, puede hacer otro tipo de cosas. No le quito valor al trabajo intelectual, pero no es tan difícil de hacer. Es decir, cuando se plantea la idea del intelectual como genio, se hace para precisamente dejar claras las divisiones que hay. Tú dedícate a trabajar de cajera y mete las cositas en la bolsa y déjame que yo piense. No, esto hay que romperlo. Aquí tiene que pensar todo el mundo y creo que todo el mundo es capaz de hacer determinadas cuestiones. Lo que pasa es que hay determinados señores que no quieren plantearlo así, se dan muchas ínfulas y muchos humos porque en el fondo no viven mal, entonces no les gusta que otros lleguen a ese punto, ¿no? Y que les cuestionen además. Entonces cuestionemos a los grandes popes de la cultura. Cada vez que le veamos subidos en un pedestal, lancémosles un canto a la cabeza, ¿no? Metafóricamente, no estamos... Un ladrillo del obrero que dice León Felipe, lanzárselo a Dios. Pues vamos a ver si te mojas un poco. Ahora Sol nació con el 15M. Uh-huh. Es una, como lo puedes ver en este estudio, está... Sí. ¿Qué piensas del 15M? Es una pregunta difícil. Sí, yo fui muy crítico con el 15M cuando nació. Supongo que como muchas personas de izquierdas que habían militado anteriormente al 15M y que ya no estaban militando, o sea, que estaban alejadas de la actividad política por las derrotas que o consideramos personalmente que tal o cual cuestión había sido una derrota y te vas separando de la actividad política, había muchos elementos en el 15M que no comprendíamos y yo el primero. Y fui muy crítico al principio con él. Con el paso del tiempo, sí creo que me he dado cuenta que fue algo mucho más importante de lo que yo creía y que sobre todo tuvo una influencia social más grande de la que yo pensaba. Dicho esto, creo que por ponerme un poco cabrón, porque a mí lo que no me gusta es cuando todo el mundo está de acuerdo en algo, creo que hay que disentir. No por disentir, sino por intentar buscarle los puntos, las grietas, los puntos de quiebra y tal. A mí hay varias cosas del 15M que no me gustaban y me siguen sin gustar. Una de ellas era que era un movimiento muy autorreferente, todo el rato estaba hablando de sí mismo. Supongo que es normal cuando acabas de empezar, ¿no? Intentas buscar una identidad propia. El problema es que esa identidad quizá no se buscaba donde se debiera buscar o donde a mí me gustaría que se hubiera buscado. Eso es diferente, claro. Es una opinión personal. Luego hay otra cosa que del 15 me inquietaba, que era que la gente que participaba en él o digamos el proceso que se daba, porque esto se veía muy bien en Twitter, ¿no? Que para algunas cosas es interesante para ver tendencias en lo que es el pensamiento crítico general. Las ideas se consideraban demasiado infalibles. Es decir, cuando se lanzaba una idea, yo veía que había poca reflexión en torno a esa idea. Y entonces, yo hay cosas que sí me gusta plantearme. Por ejemplo, cuando se dice, en el 15M no hay líderes, ¿no? Pues yo muchas veces he discutido con gente y he dicho, pues yo creo que sí había líderes. Yo creo que, de hecho, es muy difícil que en una organización humana no haya líderes. Llámalo como quieras, llámalo organizadores, llámalo gente que es más capaz de hablar que otros, ¿vale? No sé si es cierto o no, no sé si yo tengo la razón o no, pero sí me gustaría que eso se hubiera pensado. No me gusta cuando determinadas ideas se dan por cerradas, porque bueno, si precisamente nuestra historia reciente o los últimos 150 años de lucha obrera ha sido precisamente un ensayo-error, no nos podemos quedar en 6 meses con 4 ideas, ¿no? Aquello de, bueno, o la inteligencia colectiva, ¿no? Es una idea que, por ejemplo, a mí me parece una magufada por completo. La inteligencia colectiva para mí no existe. Es un concepto de la biología tomado de los insectos que se ha aplicado mecánicamente a los humanos. Es mi opinión, ¿no? Es decir, podemos debatir sobre ello. Pero el problema era ese, que yo veía que faltaba debate en algunas cuestiones. Dicho esto, admiro enormemente los frutos que ha dado el 15M. Sobre todo los más concretos y los que han conseguido movilizar a gente que hasta entonces no había estado movilizada. Porque yo sí, esa era otra crítica que hace el 15M al principio, ¿no? Yo lo veía un movimiento muy de clase media, muy de profesionales liberales, tal. Cuando del 15M surge el movimiento por la vivienda, aunque estaba antes el movimiento por la vivienda del 15M, pero digamos que lo le da una forma mejor, ¿no? Le da una forma más concreta. Y ves a gente que nunca se ha movilizado luchando por sus derechos y oponiéndose a algo tan, tan jodido como es que te quiten la casa, por además por la codicia de esta pandilla de rateros, que son los banqueros y tal, da mucha alegría haber visto que surgiera algo como el 15M, ¿no? Es cuando te tienes que quitar el sombrero y reconocer que sí se estuvo acertado en muchas ocasiones, ¿eh? ¿Ves a Podemos como un sucesor del 15M? Esto da para un programa entero, ¿no? Sí. Lo que pasa es que estoy un poco cansado de hablar de Podemos ya. Creo que se habla mucho de Podemos. O sea, no soy era una pregunta inevitable. No soy hostil. Mira, yo por suerte estuve en la presentación de Podemos en enero de este año, cuando lo hicieron en el Teatro del Barrio y había allí 200 personas y tal, ¿no? Y es algo que lo cogí con interés y así lo dije en un artículo que escribí. Y digo, además utilicé la metáfora de la calle donde se presentó, una calle con mucha pendiente. Y digo, bueno, pues como toda pendiente depende de dónde, desde dónde se mire, digo, pues cuesta subirla o ayuda al paso. Pues Podemos es un poco esto. Me da un poco igual que sea un poco sucesor o no del 15M. Yo creo, fíjate que no lo es. O sea, no lo es en algunos aspectos. Sí lo es en la estética de la plaza, lo es en la organización desde abajo, pero creo que es un experimento diferente. Creo que es un experimento diferente que yo no miro con hostilidad. Miro con simpatía, porque los considero de cercanos. Yo sí los considero de los míos, pero no estoy ahí. Es una cosa, digamos, no hostilidad, sino simpatía, pero aunque todo el mundo está ahora apostando por eso, pues yo, mira, me da por apostar por no sé, otro tipo de cuestiones siempre. De hecho, yo milito en Izquierda Unida de hace apenas un mes, ¿eh? Lo digo no por hacer proselitismo, sino porque creo que algunas veces viene bien cuando todo el mundo te dice que tienes que ir a un sitio y justo al contrario, ¿eh? Por llevar la contraria, no está mal. O sea. Sí, bueno, tenemos aquí una cita de ese artículo, que sería que como... Te hemos investigado. Sí. Te habéis investigado. Un poco lo que dijiste para concluir. Decía así, y para esto veo a Podemos más como una oportunidad que como una amenaza. Veo que es el tiempo de la generosidad y los puentes, no de la grandilocuencia y el enroque. Veo que tenemos... Podemos entendernos. Uh-huh. O sea, eso de podemos entendernos y tenemos, porque lo digo porque en aquel momento, momento es que ellos... Eso fue antes las elecciones de... Claro, sí, esto fue en enero. Aquello esto de mover ficha y entonces pues se plantearon como una opción de convergencia. Bueno, y aquella convergencia no salió por diferentes motivos, no solamente por ellos, sino también hubo errores en otros sitios, bastante graves de hecho, en Izquierda Unida concretamente, según mi opinión, es mi modesta opinión. Pero ahora esto se ha ido de madre, o sea, quiero decir, luego los tipos empezaron a crecer, llegaron las elecciones europeas y ahora están en otro nivel, y yo creo que ahora ya lo que menos lo que en algunos sitios menos se plantean es pensar en los demás. Bueno, pues veremos qué ocurre. En todo caso, ya te digo, yo sí, lo sigo viendo más como una oportunidad que como un problema, porque al final yo todo lo que meta fuego, metafóricamente de nuevo, todo lo que haga que la sociedad se convulsione y sea diferente y dé un golpe al sofá apolillado y suelte polvo encima del señor este casposo que hay sentado casi muerto, ¿no? Que es el régimen que tenemos, me gusta. Y veo que esto sí, veo que esto desde luego ha sido algo, es algo inédito. Yo nunca había visto nunca una capacidad electoral tan grande. Pero hay cosas que hablar, ¿eh? Hay cosas que hablar. A mí su táctica política no me gusta nada, no me gusta... A pesar de que funciona, es que tengo un problema muy grande, que es que hace unos meses todo lo que yo creía firmemente, esta gente me lo ha movido, porque su táctica funciona, está claro. Eso es inenarrable. Entonces, si eres honrado, lo que tienes que hacer es plantearte qué es lo que falla de tu pensamiento, pero supongo no renunciar a él e intentar adaptarlo a las nuevas circunstancias. Y tú mismo has dicho en alguna ocasión que la situación política que estamos viviendo tiene una trascendencia que no hemos llegado a comprender. ¿Cuál verías tú alguna clave para lograr que estas consecuencias sean, que las consecuencias de esta situación sean positivas? Ya, no lo sé, es que no sé en qué contexto dije eso, porque hay muchas cosas y algunas son muchas tonterías, ¿no? Creo que fue en Twitter. En Twitter es el problema de Twitter, es que sueltas muchas cosas por la boca, por las manos y al final... No, yo no sé, o sea, si vivimos un momento inédito en muchas cuestiones. Yo... cuando empecé a participar en política, que fue pues en el año pues, en la universidad, tendría pues a finales de los 90, las cosas eran diametralmente diferentes a como son ahora, pero es que no tenían nada que ver. ¿Qué ha cambiado? Pues que la gente, esto es otro concepto interesante, la gente se ha interesado de repente por el mundo que le rodea, y que parecía que estaba parado y que parecía que siempre iba a ser igual, y de repente todas sus certezas se han caído y ahora se interesan por él. Eso es algo importante. El problema es que yo no creo que esté ya... Esto, ¿ves? Me sale mi falta negativa. Yo no creo que esté habiendo de momento un cambio a nivel general en determinadas percepciones y determinados pensamientos hegemónicos del poder. Creo que la gente ahora, si le preguntaran, volvería al año 2005 con los ojos cerrados. Volvería antes de la crisis con todos los errores y con todos los problemas. Y eso es lo que creo que hay que cambiar. Hay oportunidades para ello y tal, pues habrá que intentarlo de una u otra forma, ¿no? Sobre todo la gente que milita en serio y se lo toma tal, y que es gente, vamos, yo ni de lejos soy alguien así, ¿no? Desgraciadamente para mí, pero bueno, habrá que verlo. Muchas gracias. Walked in the room, and in her eyes the look I saw was filled with gloom. Is this the question I would answer? What's wrong with you? Why don't you call me your baby anymore? Am I so changed from some strange love that went before? Is this the change of mind that I've been designed for? Why not your baby anymore? Those words we spoke, they only seem to block our way. The truth rang out when you called me called my name. I don't know what I can do or I can say. Your good friends also find a way. Hacer una... Tenemos unos cuantos libros que consideramos que nos han cambiado nuestra forma de pensar, nuestra forma de ver el mundo, hablando aquí del tema de escritores comprometidos. ¿Hablo yo del mío? Sí. A mí un libro que me ha influido bastante en mi forma de pensar es Chaps, de Owen Jones, del que ha hablado antes Daniel, que es un tema de actualidad, que es cómo se critica antes a los jóvenes de clase baja antes que a las clases dominantes. Una traducción aproximada de chap, que es un término utilizado en el Reino Unido, sería en España cani, que es una forma despectiva que usa la gente para hablar de los jóvenes de la periferia, de clase obrera, con escasos recursos económicos y sin acceso generalmente a estudios superiores, que son acusados permanentemente de delincuentes, de aprovechados de las ayudas sociales. Y seguro que aquí muchos hemos criticado desde el elitismo a estos canis que solo escuchan reggaetón y que no han leído un libro en su vida. Pues Jones, un joven periodista, activista de izquierdas inglés, critica esta sociedad en la que se nos incita a dividirnos entre los de nuestra clase, aspirar siempre a formar parte de esa entelequia que es la clase media, mientras que la clase dominante nos sigue explotando. Nada, siguiente libro. Yo he tratado Las venas abiertas de América Latina, que cuando lo leí la verdad que se juntó el hambre y las ganas de comer. Yo acababa en ese momento de dejar la carrera de ciencias políticas porque sinceramente sentía un sincero adoctrinamiento por parte de los profesores. Y veía como tanto mis compañeros como yo misma nos habíamos resignado a la idea de que las injusticias sociales eran hasta necesarias. Muchos de mis compañeros llegaron a defenderla arduamente. Y yo, la verdad, que fue una situación que me deprimió bastante. Bueno, pues ese verano... Tamara, ¿puedes repetirnos el nombre del libro, por favor? Es que no se ha escuchado lo primero que has dicho. Perdona. Las venas abiertas de América Latina, de Eduardo Galeano. Y pues como iba diciendo, volví a mi casa en Tenerife y pues un verano, la verdad, que de profunda crisis existencial, y encontré ese libro y lo elegí no porque hubiera escuchado demasiado de él, ni mucho menos, sino porque de niña me acordaba que mi padre lo había leído y está lleno de ilustraciones, de unas ilustraciones súper siniestras, como de calaveras mexicanas. Y entonces pues fue un poco lo que me devolvió la esperanza en un momento súper, súper negro, que recuerdo como muy, muy negro. En él no te pinto un mundo de color de rosa, ni es para nada esperanzador, pero sin embargo es reivindicativo, que era lo que a mí me hacía falta, ¿no? No se rendía a las injusticias, y además les buscaba un origen, que eso es algo totalmente necesario, porque ¿para qué vas a denunciar algo si tampoco haces mención en la raíz del problema para erradicarlo? Y justamente el libro comienza con las denuncias a cómo se explotó los territorios y las minas de América Latina tras la colonización castellana. Y cómo todo ello derivó a su vez, pasando el tiempo, en la desigualdad abismal que había en la América Latina de cuando lo escribió Galeano, que hemos visto que ha mejorado. Y es curioso porque, como digo, ese libro a mí, más que cambiar mi visión de ver la vida, porque si continué leyendo el libro, desde luego fue porque me gustó, porque estaba también muy de acuerdo con el autor, fue porque me, no sé, me devolvió las ganas. Sí, me devolvió las ganas. Y bueno, es curioso porque Eduardo Galeano ha declarado que es su peor obra y que es incapaz de volverlo a leer, porque no lo escribió en aquel momento, no lo escribió, dice, según él, con la suficiente información para hacerlo. Y bueno, la verdad que le aplaudo por ello, ¿no? En realmente ser crítico con tu obra, y más con una obra que tuvo tantísimo impacto y tantísimo éxito como Las venas abiertas de Latinoamérica. Le aplaudo porque es una... También reconoce que él ha crecido totalmente y que puede ahora mismo mejorar en esta obra, pero a mí eso, creo en Bella Mí, completamente. Bueno, yo el último libro del que vamos a hablar... Bueno, me gustaría hablar un poco de Últimas tardes con Teresa, de Juan Marsell. Ya sé que no es un libro evidentemente político ni nada por el estilo, pero es una novela social escrita a mediados del siglo XX, y yo creo que plasma bastante bien esta contraposición de clases de la que hablaba Álvaro, cuyos intereses están destinados a no encontrarse nunca. Por mucho que Teresa, que era una joven universitaria de clase alta, buscaba integrarse en los círculos más subversivos de la Barcelona de mediados del siglo XX. Y en un primer momento su lucha se basaba en la universidad, como, no sé, como podemos ver hoy en día, que encontramos muchos círculos universitarios que tratan de meterse un poco en este tema, pero allí ella no logra encontrar autenticidad. Y bueno, sería el ejemplo de un personaje que sale en la novela, que es el personaje de Luis, un rico catalán que es revolucionario de postín y que, bueno, que como se puede ver, no logra darle a Teresa esa autenticidad que ella busca, y podría encontrarla más bien en Pijo Aparte, que es un emigrante murciano pobre que finge estar comprometido con la política para ganársela. Y bueno, las conversaciones que tienen estos dos personajes me recuerdan un poco a Frío en los huesos, el relato que del que hemos leído un fragmento Diego y yo del libro Trayecto de noche cerrada de Daniel Bernabé. Entonces, no sé, pues por eso... También son dos formas de ver la política diferentes, la de Teresa y la de Pijo Aparte. La de Teresa, que es como un entretenimiento, aunque ella lo sienta como algo más. Y la de Pijo Aparte, que en un primer momento finge ese compromiso político, pero bueno, no puedo decir nada más, pero son muy interesantes las conversaciones. Sí, sí, sí. Para Teresa es como casi un poco por compasión, siente un poco de compasión por Pijo Aparte, y no sé, yo creo que la verdad es bastante ilustrativo de un poco la contraposición de esos dos modos de ver el mundo. Bueno, se van notando aquí también las horas, ¿no? Que ya llevamos un buen rato aquí dentro. Y Daniel, ¿tienes algún libro tú que te haya influido políticamente o algo por el estilo? Mira, yo rápido, además es un autor que se cita mucho, pero se cita muy mal, yo creo. Pero se le cita sobre todo por sus andanzas con el alcohol y el sexo, y entonces siempre yo pongo el ejemplo, ¿no? Y digo que parece que siempre lo citan en universitarios de clase media, son así codacitos con el compañero de al lado y tal. Bukowski es un tipo muy conocido, y entonces él tiene un libro que es La senda del perdedor, que cuenta prácticamente desde su infancia, adolescencia y primera juventud, y hay un pasaje que a mí me fascinó, y que de hecho lo estaba leyendo justo cuando escribía el relato de Cita 7, iba en el Cercanías en aquel año 2012, que consistía en que él era pequeño, entonces de repente vio como unos amigos suyos, unos vecinos suyos, cogían a un gato que habían atrapado y lo tiraban al patio o al jardín de una vivienda donde había un pitbull horroroso. Entonces él se horrorizaba porque sabía que era lo que iba a pasar. El pitbull iba a matar al pobre gato y lo iba a despedazar. Entonces él decía en el libro, dice, cuando vi aquello, dice, vi la maldad, dice, ¿dónde estaba la policía? Dice, que siempre andaba detrás nuestra, dice, fastidiándonos. ¿Dónde estaban los adultos que siempre andaban detrás mía fastidiándonos? Dice, no había nadie. En ese momento, dice, no es que el gato se enfrentara contra el pitbull, dice, el gato se enfrentaba contra la humanidad entera. Y la verdad me sentí muy, muy tocado por ese pasaje. Me ha gustado esa contraposición que has dicho entre la vista del mundo del adolescente o del joven con respecto a la de los adultos, ¿no? Uh-huh. Que eso se puede ver en el libro de Deseo de ser punk, de Belén Gopegui. Queríamos hablar de Belén Gopegui también, bueno, en parte porque Deseo de ser punk es un... Bueno, nos hemos leído aquí... Todos Deseo de ser punk. Deseo de ser punk. Es un libro que por lo menos a mí me ha influido también bastante. Es un libro sobre una Martina, que es una chica de 16 años, que no encuentra su lugar en el mundo. Bueno, es el típico libro de adolescente incomprendida que está contra los adultos, no sé qué, esta historia tan, tan conocida, sino que ella busca consuelo en la música, en el rock, en el punk, y además tiene un objetivo político concreto, que es la creación de locales para que los jóvenes puedan reunirse y expresarse sin pagar dinero, o sea, en un bar, un local, y relaciona estas dos cosas. Y también queríamos hablar de Belén Gopegui porque... Porque vendrá. ¿No? Vendrá aquí. Y pues tenéis suerte. Es grande, querida y admirada Belén Gopegui. Sí, sí. Además, de hecho, yo el libro lo tengo firmado por ella, además. ¡Qué suerte! Por eso queríamos anunciarlo, que viene el 18 de noviembre. Se nos ilumina la cara, ¿eh? Qué bien. Lo iremos atentamente. Sí. Las cosas más. Con Daniel y con Belén, ya esto lleva con invitados de altura. Y bueno, otra cosa más, ya que estamos, que queríamos comentar que a partir de la semana que viene el horario cambia a las 5:30. De 5:30 a 6:30. En vez de 6 a 7. Y lo pondremos en Twitter, en Facebook y en eso, así que ya tranquilos. Lo que tienes es que continúes escuchándole, además el podcast se seguirá publicando con normalidad. Perfecto, pues nada, pues ya toca despedirnos. Iba a decir que son las 7, pero es que no son las 7 realmente, son un poco más tarde. Y nada, que esto se ha acabado, ya está. Son las 7, que no son las 7, son las 8. Y que esto se acabó como se acaba la piscina al empezar el otoño, o como se acaba la llama al convertir en ceniza todo material combustible. Pero no creáis que os vais a liberar de nosotros tan fácilmente. El martes que viene estaremos aquí de nuevo, y con otro gran invitado, Miquel Silvestre. Lo pronuncio bien, ¿no? Miquel Silvestre. Perfecto. Para acabar, debemos darle las gracias a Daniel Bernabé por compartir esta hora inolvidable con nosotros y por ofrecernos risas y conocimiento. Esperemos haberles hecho pasar un buen rato y que hayan disfrutado, que para eso está el tiempo, para gastarlo en cosas que nos hagan sonreír. Muchas gracias por estar con nosotros otro día más, y nos vemos el martes que viene con más, pero no mejor, porque es imposible. Eso me suena de otro sitio, ¿no? Un beso muy, muy fuerte y una paz. Chaito. Hasta la semana que viene. Hasta la semana. Adiós. Adiós. Adiós, Daniel.